Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes estudiando la Palabra de Dios. Y estamos junto al pastor Joel Sandoval y que les habla Raúl Medina. Muy contentos de compartir nuevamente la Palabra de Dios junto a Raúl, nuestros amigos que nos sintonizan en este momento especial. Bueno, habíamos conversado en el día de ayer un poquito acerca de esto, como el argumento de los burladores que están haciendo estrago en la mente de las personas, ¿no es cierto?, diciendo esto ha sido siempre igual, pero tenemos que ser francos que hoy día no ha sido así. Tenemos evidencias muy categóricas acerca de que el mundo que vivimos no da para más y Cristo va a poner fin a esto, y yo creo que la venida de Jesús debería ser un tema muy presente, muy latente, muy cercano a nosotros, y predicarlo a otros para que sepan también que el advenimiento de Cristo está, pero a las puertas. Y segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 8, leo el versículo 8, dice: más, oh amado, qué linda expresión esta de cercanía que Pedro coloca, amados. Me viene a la mente el amado cuando estaba con Cristo, ¿no es cierto?, y sacó la espada para... ahí no era amado ese que estaba frente a él. Pero cómo ha cambiado, cómo hace el cambio el Jesús y el Espíritu Santo en los corazones de las personas. Más, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Vamos a dejar el texto 9, el versículo 9 para más adelante, pero ¿qué te parece esto de mil años y mil como un día? Que a veces se torna un poquito complicado interpretarlo, sí. O lo interpretan mal también. Interesante que se puede ver este texto de dos maneras, se puede aplicar de dos maneras. La primera es que el Señor no se restringe en el tiempo. Él es el Dios eterno. Él es el Dios que está al control del tiempo y obviamente también del espacio, ¿no? Un Dios omnipresente, pero también un Dios que está presente en el tiempo. Ahora, interesante que para el pensamiento filosófico griego, un Dios jamás interactúa con la línea de tiempo humana. Es atemporal, está en otra esfera, está en otro lugar. De ahí, ¿no es cierto?, que viene la creencia de estos dioses en el Olimpo, que no interactúan con el ser humano. Nosotros encontramos un Dios maravilloso que envía a su Hijo para ser parte, para interactuar en la línea de tiempo del ser humano. Por lo tanto, aquí se conjuga estas dos dimensiones, ¿no?, la humana y la divina, pero que interactúan. Lo que la Biblia insiste en eso, ¿no? Y aquí dice que para con el Señor un día es como mil años. Es como dijera, un día humano para el Señor son como mil años eternos, ¿no? Y viceversa. Ahora, el otro elemento aplicado para aplicar es, dice el texto, que para con el Señor. Es decir, también debiera ser para mí. No necesariamente es exclusivo este principio para Dios, como creador, como el Dios omnipotente, sino que dice, si yo estoy con el Señor, entonces para mí la espera de la segunda venida no es el elemento importante, el factor tiempo, sino el evento. Claro. Y entonces ahora tomamos el versículo 9, ¿no es cierto? Porque dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, y aquí viene un elemento de este Dios que, como tú bien lo mencionas, interactúa con nosotros, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí está la razón de, no es de la demora, porque para Dios el tiempo está estipulado, y Dios sabe en qué momento va a venir. Exacto. Y en algún momento a Cristo le preguntaron, ¿cuándo sucederán estas cosas? Bueno, ¿y va a venir? ¿En qué momento viene? Y el Señor dijo, mira, eso no es, me incumbe a mí, sino solo a mi Padre, ni los ángeles lo saben. Así que, pero Dios sí, nosotros actuamos en un tiempo del crono, que está limitado a un tiempo, Dios no actúa así. Pero lindo este pensamiento, porque dice que no retarda su venida. No está, lo que hace es que nosotros nos arrepintamos, cambiemos nuestro estilo de vida, haga un cambio en nuestro actuar, ¿no es cierto?, lo comuniquemos a otros y juntos vayamos esperando este retorno del Señor Jesús. Siempre se ocupa el mismo ejemplo, Raúl, cuando decimos que si no tenemos una hora fijada para un encuentro, no hay retardo. No hay tardanza. Entonces, si yo te digo, juntémonos a mediodía, a las 12 del día, y llego a las 1, entonces yo estoy retrasado. Entonces, el principio de Mateo 24, en el verso 36, cuando dice el Señor, cuando dice que nadie sabe el día y la hora sino solo el Padre, como tú bien decías, entonces, por ende, esta espera no es que el Señor esté retardando. Puede ser, tal vez, que alguien pueda sentir que ha creído toda su vida y aún Jesús no ha vuelto. Pero eso es, la pregunta tendría que ser a aquella persona, es ¿en qué está enfocado tu espera? ¿En el tiempo o en el evento? Me recuerda muy bien el caso de una persona que en realidad no fui yo, sino me contó el nieto que estuvo con su abuelito, estaba ya en los últimos momentos, y el nieto le dice, abuelito, ¿cómo estás? Bien, hijo. ¿Estás a cuenta con Dios? Sí, pero tengo un problema, le dice. Y claro, preocupó un poquito porque a esa instancia tener un problema era complicado. Pero ¿sabes cuál era su problema? Yo pensé, mira la reacción de yo pensé que iba a venir vivo el retorno de Jesús. Eso lo esperaba él, ¿te fijas? O sea, bajar al descanso con esa esperanza, quería verlo venir. Pero la promesa de Cristo es que dice que los muertos resucitarán. Exacto. Primero. Y el argumento es tremendo, en el versículo 9 dice, para que ninguno perezca. Ahora, nosotros vivimos en una cultura moderna, o posmoderna, mejor dicho, de lo instantáneo. No tenemos paciencia. De repente estamos en el banco, vemos mucha gente y uno dice, vuelvo mañana porque hay mucha gente. No nos gusta esperar. Y aquí vemos un Dios completamente distinto a nuestra idiosincrasia posmoderna. Un Dios que es paciente. Por lo tanto, muchas veces al enfocarnos en el tiempo, vemos, no, el Señor se está tardando. Pero cuando nos enfocamos en el evento, en la persona de Cristo Jesús, encontramos que hasta nos es conveniente este tiempo, porque es para que nosotros podamos acceder y muchas personas puedan acceder al arrepentimiento. Y por eso Pedro después agrega consejos prácticos. Él dice, porque cuando uno está inactivo o no hace nada, el tiempo es como que pasa más lento. Pero cuando de repente tenemos muchas cosas que hacer, el tiempo se nos acorta. Y es así como los versículos siguientes, ¿no? Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, hablando de la inminencia, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Y luego él dice, por lo tanto, les aconsejo andar correctamente, ¿no? Andar en santa y piadosa manera de vivir. Y ahí está ahí debemos ocupar nuestro tiempo, el tiempo humano, en esperar la venida de Cristo, pero santificándonos, que el Espíritu Santo nos vaya purificando, limpiando, y por supuesto, esperando, dice el verso 12, y apresurándoos. ¿De qué forma podemos apresurar la venida de Cristo? A través de la testificación, para que muchas personas conozcan a Cristo Jesús. Qué lindo el texto, porque el 14 reafirma esta misma idea, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, de lo que hemos comentado, lo que él ha hablado, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y ese es nuestro deseo, amables oyentes, para todos ustedes en este instante. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Bendiciones. Que Dios les bendiga, queridos amigos, y será hasta una nueva oportunidad.